Estamos escuchando a AC/DC, ¿no? Bueno, un clásico del rock internacional que durante mucho tiempo sonó y muy repetidas veces en el Jockey Discoteca, un boliche impresionante que en estos días ha sido nuevamente noticia porque empezaron a poner a consideración de las personas la venta de parte del mobiliario, todo lo que estaba dentro de la discoteca, del Jockey. Lo remataron este fin de semana. Ahí había mesas, sillas, sillones, pero parte también de los equipos de audio. Pero también había muchos recuerdos, muchos portarretratos, donde había fotos históricas de personas muy, pero muy conocidas que pasaron por ese boliche y que algunas de las personas que fueron al remate se pudieron llevar una partecita de la historia del Jockey. Por eso es que llamamos a Eduardo Gregorio, que es uno de los dueños del Jockey, para hablar un ratito no solamente de del remate en sí, sino un poco de la historia del boliche y por qué llega a este presente. Eduardo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Bien, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, una sensación que tengas de lo que pasó el sábado, más allá del remate. ¿Qué te pasó? Un poco de tristeza porque, bueno, se termina un ciclo, pero yo hace 4 años que el lugar lo tenemos alquilado, así que ya estaba asumido el tema. Estaba un poco asumido. Sí. Bueno, pero no deja de tener su historia y sobre todo muchos fanáticos que se fueron. Las cosas que se fueron fueron parte acá del lugar y uno es como así que las parió un poco esto. Pero bueno, el tiempo pasa, ¿viste? Uno tiene su edad y también hay que dar un paso al costado por ciertas cosas. Claro. Y bueno, ¿y qué se remató el sábado? A ver, contale a la audiencia que no está enterada. Sonido, luces, heladera, freezer, mucha decoración, cuadros, cantidad, vajilla, telas, cortinas, bueno, ventiladores, todo lo que había en el lugar y cosas que nosotros habíamos sacado ya cuando lo alquilamos, bueno, y se remataron ayer. Bien, y eso todo era propiedad de ustedes, lo compraron sí. Estaba ahí adentro, digamos. Parte sí, parte no, porque la habíamos sacado porque el inquilino había puesto también sus cosas, así que las teníamos guardadas y un poco y un poco las sacamos. Claro. Sí, los cuadros, por ejemplo, estaban todos guardados, no estaban, así que bueno, los sacamos ahora para venderlos. Y a ver, más allá de los equipos, que bueno, no está nada mal, porque a mí que me gustan mucho los equipos y anduve también en algún momento poniendo música por ahí, andar con un parlante que estuvo muchos años en un boliche, también es como también tener una parte, un recuerdo de ese lugar y cómo sonaban algunos equipos muy analógicos. También hay que entender eso. Hoy en día el sonido que tenía el Jockey o que tenía Newstar o en su momento Cádiz, hoy se reemplaza quizá por equipos electrónicos con menos con menos pomposidad, pero en ese momento armar todo un sonido para un boliche era tener muchas cosas, ¿no? Claro, ahora se simplifica mucho todo porque las cajas de sonido vienen potenciadas, no necesitas potencia, no tenés que tirar cable, es todo más simple ahora. Totalmente. Es más, todo más chico, suena lo mismo y con menos cantidad de cosas. Claro, menos trabajo, pero también antes había mucha más mucha más cuestión artesanal, más que digital. Sí. Había cosas, por ejemplo, que se arreglaba y la arreglábamos nosotros. Claro, se cortaba, cortaba algún cable y se podía arreglar. Claro, se cortaba la colilla del parlante y la arreglaba. Claro, totalmente. No era tan difícil. No, y te quiero preguntar por los cuadros, porque también ahí hay mucha historia, hay muchas fotos históricas de grupos, de bandas que tocaron por ahí, de personajes que pasaron por el boliche. Sí, y se vendieron todos los cuadros. Todos. Los compró gente que era el cliente del show, que se llevó su recuerdo, y los cuadros se vendieron todos, se los llevaron de recuerdo. ¿Y quiénes estaban en esas fotos, por ejemplo? Por ejemplo, Ilia Curiaqui, Los Piojos, Memphis, Dos Brujos, Ataque, Todos Tus Muertos, tenemos todas las bandas que vinieron. Y también locales, ¿no? Y algunas bandas ¿no? acá de Santa Rosa, claro. También locales, sí. Claro. Sí, había todo un poco, sí. Y aparte cuadros de fiesta que hemos hecho y todo lo demás. Y también contame un poco de la cuestión del local, porque es un local histórico también, hasta la puerta del local. Sí, sí, acá vivió Tomás Mazo. Vivió Tomás Mazo acá, creo que fue la terminada también. Después, últimamente, cuando nosotros adquirimos la propiedad, era el Hotel Quiroga. Un poco esa es la historia que tiene el lugar este. ¿Y la puerta es del Teatro Colón? Del Teatro Colón. Sí, eso es lo que nos dijeron que nos trajo Tomás Mazo en su momento. Y las puso acá, y nosotros las sacamos y las pusimos en el frente, estaban en el interior. Claro. Le hicimos restaurando en su momento y las pusimos afuera. Claro, porque para los que están escuchando, que no conocen un poco la historia del jockey, no solamente era un lugar para ir a bailar, sino también para ir a tomar algo, estaban las barras. Sí, adelante estaba toda la cafetería con mesa y silla que también se vendieron ayer. Claro. Que todavía las teníamos, que eran unas mesas de madera y cuero para sentarte y respaldar. Bueno, también se vendió, vinieron mucho a llevarse recuerdos de eso. Bueno, ¿y sentías un poco de nostalgia o bueno, ya está, pasó, fue una etapa? Sí, la nostalgia ¿qué te está. Queda? La nostalgia está cuando veía los cuadros que se los llevaban. Por suerte era gente muy conocida y contento que se los llevaran ellos. Claro. Bueno, pero la nostalgia está, pero bueno, uno pasa etapas son. Claro. ¿Va a seguir el jockey? Porque vos me decías que sí, estaba el lugar alquilado. Sigue, el lugar sigue alquilado. Tiene un tiempo, unos cuantos años más. Así que es lo que va a hacer, modificaciones de edilicia acá adentro del lugar. Por eso es como que hicimos todos los remates, para que no le molestara ciertas cosas que había dentro del lugar. Claro. O sea que todo lo del jockey, lo histórico, ya no se va a ver más. Salió. Las personas que algunas entran. Cosas quedaron. Algunas cosas quedaron. ¿Cuáles, no, por los cuadros, las cosas no. Pero quedaron butacas, ese tipo de cosas, algunas cosas quedaron. Bien. No sé si las irá a usar, pero bueno. Digo porque, qué sé yo, ahora por ejemplo va a tocar Rey Momo sí. El 6 bueno, de bueno, ahí va a estar igual el lugar, no se va a cambiar todavía. Ah, va a estar creo más va o menos después igual. De septiembre. Sí, va a estar lo mismo. Yo me aseguro que va a ser después de septiembre. Claro, bien, bien. Te preguntaba esto de la historia porque también nos interesa. El jockey es parte de los que tenemos 50 años y un poco más también. Que antes no había tantos boliches o tantas opciones. O ibas a New Star o ibas al jockey. No había otra opción. Sí, lo que pasa es que después se empezaron a abrir bares que los hicieron bailables. Claro. Entonces esa era las opciones que, por ejemplo, hay ahora, que no son discotecas, pero son bares bailables. Claro, que tienen unas mesitas y atrás una pequeña pista y ya se hace boliche. Sí, sí, uno tiene pista y lo hacen boliche. Sacan la mesa y la silla y lo hacen boliche. Está bien. Y vos, Eduardo, que anduviste muchos años por la noche de Santa Roseña, hace 4 años que lo alquilan, pero ¿estás en algún proyecto para abrir algo o no tenés ganas? No. Y fueron 40 años de estar en la noche, entonces... Un poco, a mí me lo hice porque me gustaba muchísimo, porque antes de tener el boliche fue de jockey, y entonces me gustaba mucho, pero bueno, ya pasó un tiempo, ahora ya está, de edad también acusa. Claro, sí. La edad también, por lo menos te acusa dice, físico. Che, fíjate que las rodillas no funcionan, o por lo menos no responden como antes. Ni nada. Sí, bueno, pero bueno, todo pasa. En el lugar va a quedar, más allá de algún mobiliario que quede, ¿en el frente va a ser el mismo? ¿Va a cambiar eso? ¿Se sabe algo? Por lo que me dijo, que está ahí, lo va a cambiar un poco el frente, no va a ser el mismo. Bien. Alguna modificación va a haber, quedarán las partes más históricas como las puertas y eso, pero otras partes van a estar modificadas. Bien, y ahí las personas que pudiste ver el sábado, ¿es gente clienta, gente que conocida tuya, algún desconocido? Sí, no tanto a los conocidos, más que desconocidos después de gente del pueblo que ha venido a comprar cosas porque sabía que estaban en venta, pero después conocidos no tantos. Vinieron el viernes a revisar lo que había o a curiosear, digamos, pero no había tanta gente que yo conociera, o sea, muy poca. ¿Y te quedaste con algo que dijiste, no, mira, esto tiene mucha historia? No, sí, me quedé con un montón de cosas. Ah, bueno, a ver, ¿nos podés contar? Son recuerdos personales, qué sé yo, algunos cuadros que eran de Joker cuando inauguramos, remeras de aniversario, los discos, todas esas cosas me las quedé. Ah, ¿los discos también? Ah, bien, bien. Sí. No, digo porque hoy en día los discos tiene un valor no solamente económico, sino sentimental, que muchas cosas no se consiguen más. No, eso me lo quedé yo, sí. ¿Y lo que vendían en cuestión de equipamiento funcionaba, Eduardo? Sí, parte no, pero se le aclaró a la gente qué es lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Bien, porque ahí pero se llevaron cosas que no funcionaban, no quedó nada. Claro, lo que vimos ahí que había muchos parlantes, que a los que sí conocemos y sabemos un poco de sonido, había algunas marcas, Electroboy, por ejemplo, que es una marca que se utilizaba mucho en la época del 80, del 90, que sí, no se consiguen algún, hoy en día. Había algunos que funcionaban y otros no, y otros que yo lo había hecho reparar. Claro. Pero se llevaron casi todo, los parlantes creo que no quedó nada. Bueno, o sea, igual que las potencias y eso. Capaz que algún barcito los tire por ahí como para sí, que suenen y diga, esto era compró, del jockey. Un chico de Toy que compró muchas cosas, mesas, sillas y otras cosas más, las esferas y eso, porque está por poner un bar en Toy, así que con eso... Bien. Llevó muchas cosas. ¿Eh? Bueno, o sea que acá, nosotros, nuestro estudio está en Toay, así que puede que acá algún barcito tenga una partecita del jockey. Sí, y sillas de plástico, mesas de chapa, de sillas, se llevó un montón. Claro, bien, o sea, no solamente lo material, sino también un recuerdo histórico del boliche. Exacto, tal cual. Bueno, Eduardo, bueno, queríamos tener un ratito con vos, una charla como para tener la sensación de lo que pasó el sábado, pero también pensar que el lugar va a continuar con otro con otro nombre quizás, seguramente. No sé, es que no creo que cambie el nombre. ¿El nombre va a seguir? Yo creo que sí, no tengo claro todavía, pero va a haber algunas reformas adentro, edilicias, qué sé yo. Para más comodidad de la gente también. Bien, bien. Ah, bueno, entonces y que haya un cambio. Si sigue el nombre, por lo menos lo vamos a seguir nombrando. Seguro. Bueno, Eduardo, te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo. Igualmente. Chao. Hasta luego. Eduardo Gregorio es uno de los dueños del local del Jockey Discoteca que este fin de semana remataron todo el mobiliario, parte de los equipos de sonido, mesas, sillas, los cuadros históricos, fotos históricas que tenía el lugar. Muchos compraron y van a abrir otro local, como nos contaba acá, que va a haber abierto un bar acá en la localidad de Toay. Así que nada, una partecita de lo que era el jockey se remató, el lugar va a continuar, pero también, como decía, un poco de nostalgia da saber que esa cosa no va a funcionar más como funcionó durante los años 80. Las 10:46. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás, que es lo que voy a hacer, sé que no.